Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos hoy a partir del punto 914, comenzando con él, con el apartado referente a la vida consagrada. Hemos terminado pues el apartado que hacía referencia a los fieles laicos. Primeramente hablamos de la Iglesia como pueblo de Dios, después de la estructura jerárquica de la Iglesia, después de los fieles laicos, y ahora hablamos de la vida consagrada. El primero de los puntos, el 914, muy breve, dice así: el estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia, pertenece, sin embargo, sin discusión, a su vida y a su santidad. Bien, recordemos en primer lugar que el Catecismo, a la hora de definir qué era pues la condición de los fieles laicos o de los seglares, en el punto 897 decía que por laicos o por seglares se entiende aquellos cristianos, bueno, pues los que no son, los que no han sido llamados al orden sagrado sacerdotal, los que no han recibido el sacramento del orden sacerdotal, o los que no tienen una profesión de vida de un estado religioso reconocido en la Iglesia. Es decir, que hay como tres formas de vivir la vida cristiana en este momento entre nosotros. Una es sencillamente pues el orden sacerdotal, el que tenemos los sacerdotes, que hemos sido consagrados pues por la imposición de las manos del obispo. Otra es la de el religioso o el consagrado, que no todos se llaman religiosos, sino también se puede ser consagrado sin dar ese nombre de religioso, el consagrado que ha hecho una profesión pública de los consejos evangélicos. Ahora explicaremos esto, de los tres consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Y otra es el fiel laico, el seglar, que por el bautismo pues sigue esos consejos evangélicos, pues no en un estado de vida, sino intentando vivirlos no como estado de vida, con tres votos o tres promesas o tres compromisos, sino el fiel laico que por el bautismo ha adquirido pues una consagración de hijo de Dios, una consagración bautismal, e intenta pues con el ejercicio de las virtudes vivir esos tres consejos evangélicos. O sea que dentro de la Iglesia hay como tres formas de vida: el estado sacerdotal, la consagración sacerdotal, diríamos, ¿no?, el estado de vida consagrada con la profesión de esos tres compromisos como estado de vida, y pues lo que es más común a la gran mayoría de los fieles, que es la consagración bautismal, por la que se quiere seguir a Jesucristo pues en esos tres consejos evangélicos con el ejercicio de las virtudes. Ese sería como el punto de partida. La Iglesia se explica a sí misma en este momento, ¿no?, como esas tres formas o tres tipos de vocaciones: la sacerdotal, la vida consagrada, en el sentido de profesión, digamos, pública admitida por la Iglesia, vida consagrada, y la consagración bautismal. Bien, dicho eso, el punto 914... dice: el estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia, pertenece sin embargo, sin discusión, a su vida y a su santidad. ¿A qué se refiere con esto de que aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia? Es una frase pues, bueno, pues interesante, pero que conviene un poco entender. Pues cuando se dice que no pertenece a la estructura de la Iglesia, pues quiere decir que, bueno, que si uno recurre pues a la forma en la que Jesús en el comienzo de la Iglesia expresó o predicó a los apóstoles la forma de extender el Evangelio, él no habló del estado religioso o la vida consagrada de la misma forma que pudo hablar, o sea, o pudo él fundar o transmitir pues el orden sagrado de los obispos, el orden sacerdotal. desde Jesucristo parte de una manera, a la hora de explicar lo que es el episcopado, lo que es el sacerdocio, partió de Jesucristo de una manera clarísima, en el sentido que él fundó, o sea, él dio inicio a la sucesión apostólica. Instituyó, podríamos decir, ¿no? Instituyó el orden sagrado con la imposición de las manos desde el principio. Y eso pertenece a la estructura de la Iglesia, pues el sacerdocio, porque Cristo mismo lo instituyó y comenzó la sucesión apostólica desde los primeros 12 apóstoles. Sin embargo, eso con la vida religiosa no fue así, de esa forma, digamos, instituida por Jesucristo, ¿eh? La vida consagrada, el estado de la vida consagrada, la vida religiosa, se va poco a poco formando en la Iglesia en una, como una forma de imitación de Jesucristo. Digamos, dicho de otra forma, que teóricamente podría, o sea, que decir esto que dice el Catecismo, que no pertenece a la estructura de la Iglesia, pues que no forma parte de la esencia de la Iglesia misma, como que si la Iglesia podría existir, y de hecho existió, ¿no?, en un principio, pues solamente con los apóstoles o los primeros obispos y los fieles, sin que en aquel momento existiese, pues podríamos decir, una forma de vida consagrada reconocida por la Iglesia como una forma de estado de consagración. Hay que tener en cuenta que hasta el siglo IV, pues no comienza lo que propiamente entendemos como vida religiosa, pues que tiene sus grandes iniciadores en Oriente con Pacomio y con Basilio, y en Occidente con San Agustín y San Benito, digamos que comenzó en el siglo IV. Por tanto, decir que no pertenece a la estructura misma de la Iglesia es, o sea, como que no es lo aquello que fue instituido por Jesucristo desde el principio, sino que con el paso del tiempo se fue formando dentro de la Iglesia. Ahora bien, esto no quiere decir que la vida religiosa, por el hecho de que se diga aquí que no pertenece a la estructura de la Iglesia, eso no quiere decir que sea algo superficial o algo que se han sacado de la manga, que el siglo IV San Benito o San Pacomio, San Basilio, etcétera, se lo sacasen de la manga. No es cierto, no es algo prescindible en ese sentido, sino que fue surgiendo como una consecuencia lógica del seguimiento de Jesucristo, por una imitación de la figura de Jesucristo. De hecho, algunos autores, ¿no?, para explicar por qué la vida religiosa fue formándose o conformándose, pues allá por el siglo IV, dan una explicación que es muy hermosa, y es la siguiente: en los primeros siglos la Iglesia vivía en un estado permanente de martirio, hasta la conversión de Constantino, en el momento en el que ya, digamos, se produce la paz en el Imperio Romano. El cristianismo vivió pues en un estado de permanente martirio. Hay libros de los santos padres, como por ejemplo Orígenes, etcétera, que tienen como título Exhortación al martirio. Los fieles cristianos eran continuamente exhortados al martirio, a que estuviesen dispuestos a ser fieles a la prueba del martirio si eran detenidos, si el Imperio Romano pues les descubría en sus catacumbas, en sus momentos de persecución, ¿no? Hubo tantísimas persecuciones, como las de Diocleciano y otras, ¿no?, pues muy cruentas contra los cristianos. Y el martirio, la vocación martirial, que parece que en aquel momento, en esos tres primeros siglos, se vivía de una manera muy cruda, la vocación martirial mantenía el espíritu de la consagración bautismal que tienen todos los cristianos, la mantenía viva. Los mártires eran, para los cristianos, eran aquellos que mantenían pura en todo su esplendor la llamada de Cristo en el bautismo, ¿no?, a ser de Dios, a testimoniar ante el mundo la primacía del reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Eso lo testimoniaba un mártir por encima de todo, ¿no? Bien, y en el momento en que termina termina la persecución. Por lo menos, bueno, persecución siempre ha existido, ¿verdad? Pero el momento que se hace la paz en el Imperio Romano, el Imperio Romano se hace cristiano, oficialmente cristiano, y termina las persecuciones, también entró el peligro de la relajación. Hay que darse cuenta que la persecución es muy dolorosa, pero también es muy providencial muchas veces, porque mantiene encendido la tensión hacia la santidad. Exhortación al martirio, como dice esa obra de Orígenes. Pues bien, cuando entró la relajación, cuando entró ese peligro de acomodarse, ¿no? Ese peligro de mediocridad, porque había desaparecido el martirio casi como estado de vida, ¿no? Es entonces cuando se va formando de una manera organizada en la Iglesia la vida religiosa. ¿Por qué? Porque esa vida religiosa organizada quiere continuar la llama del martirio, quiere seguir siendo una luz encendida que mantenga una tensión hacia la santidad, una llamada de atención frente al peligro de adocenamiento, ¿no?, de aburguesamiento, frente al peligro de bajar el nivel, ¿no?, de tensión hacia la santidad, una vez que la persecución martirial pues ya había concluido. Quizás sea este una explicación de por qué la vida religiosa surgió en ese momento, justamente al terminar las persecuciones. Bueno, cuando digo surgió, hay que decir que se formó o se conformó formalmente dentro de la Iglesia, de una manera reconocida, de una manera institucionalizada. De hecho, fijaros que litúrgicamente hay algo hermoso también, y es que el día 25 de diciembre celebramos la Natividad del Señor. Y luego hay tres fiestas que siguen a esta fiesta que la liturgia romana las celebró el 26 de diciembre. Es el martirio de San Esteban, el primer mártir. El día 27 es San Juan Evangelista, el apóstol San Juan, y el día 28 los santos inocentes. La liturgia cristiana dice que el motivo de que estas tres fiestas estén puestas después del día de Navidad es que se les llama los comites Christi, es decir, los acompañantes de Cristo, los frutos de el nacimiento de Cristo, los frutos de la vida de Cristo, de su encarnación en el mundo. El primer fruto del nacimiento de Cristo fue el martirio. Por eso se celebra el día 26 el martirio de San Esteban, el primer mártir. El segundo fruto de la vida de Cristo es la virginidad, lo que podríamos entender nosotros por vida consagrada, ¿no? Y San Juan es el apóstol virgen. El primer fruto fue el martirio, el segundo fruto es la virginidad. Y el tercer fruto, el día 28, es la inocencia. Cristo nos hace inocentes, ¿no? Nos hace inocentes ante Dios, bien sea por el martirio, bien sea también por ese estado de la vida consagrada, por la virginidad, o bien sea por el ejercicio de las virtudes cristianas de todo consagrado por el bautismo. A esto se le llama, ¿no?, los comites Christi, los frutos del nacimiento de Cristo. Igual nos ha podido parecer raro que se celebre al día siguiente del día de Navidad pues el martirio de San Esteban. Uno dice que qué raro, ¿no?, al día siguiente del día 20, del día de Navidad, o al día siguiente, el 27, San Juan, o el día 28, los santos inocentes, se entiende más, ¿no? Bien, pues esta es quizás una explicación que nos pone en el contexto. Aunque el estado de vida religiosa o de vida consagrada no perteneciese a la estructura de la Iglesia fundada por Cristo, instituida por Cristo, como la instituyó los apóstoles, ¿no?, sin embargo, sí que pertenece al corazón de la Iglesia, porque de alguna manera está en la plena imitación de Jesucristo. Y como vamos a ver ahora, ¿no?, pues es algo así como el corazón de la Iglesia, en cierto sentido. Fijaros que llega a decir el Concilio Vaticano II, Y hay también algunos de los documentos del Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, como Vita Consagrata, etcétera, dice: la vida consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia, como el evento divino para su misión, ya que indica la naturaleza íntima de la vocación cristiana y la aspiración de toda la esposa, Iglesia esposa, hacia la unión con el único esposo. La profesión de los consejos evangélicos pertenece indiscutiblemente a la vida y a la santidad de la Iglesia. Y continúa Juan Pablo II. Esto resulta evidente, ya que la profesión de los consejos evangélicos está íntimamente relacionada con el misterio de Cristo, teniendo el cometido de hacer de algún modo presente la forma de vida que Cristo eligió, señalándola como valor absoluto y escatológico. Jesús mismo, llamando a algunas personas a dejarlo todo para seguirlo, inauguró este género de vida, que bajo la acción del Espíritu se ha desarrollado progresivamente a lo largo de los siglos en las diversas formas de vida consagrada. El concepto de una Iglesia formada únicamente por ministros sagrados y laicos no corresponde, por tanto, a las intenciones de su divino fundador, tal y como resulta de los evangelios y de los demás escritos neotestamentarios. Es decir, ¿quién fue el que inició la vida consagrada o la vida religiosa? ¿San Basilio? ¿San Benito? ¿San Pacomio? Aquí responde Juan Pablo II, ¿no?, en ese texto de la vida consagrada. No, el que la inició fue Jesucristo. Lo ha dicho de una manera clarísima, pues, ese texto de Vita Consacrata. El que la inició fue Jesucristo. Ahora bien, es cierto que bajo la acción del Espíritu Santo, a lo largo de esos primeros siglos en la Iglesia, se le fue dando forma. Se le fue dando forma. Y la vida religiosa de una manera formal, pues viviendo en comunidad, formando comunidades, bajo una regla, etcétera, etcétera, pues bueno, pues fue tomando poco a poco forma hasta que ya, pues en el siglo IV se formaliza dentro de la Iglesia, ¿no? Pero eso, fijaros como ha dicho este texto, es Jesucristo mismo quien lo inicia con su propia vida. Por eso dice que el concepto de una Iglesia formada únicamente por los sacerdotes o por los obispos y por los laicos no pertenecía a la voluntad de Jesús. Jesús estaba ya desde el inicio, aunque él no instituyó, como con el sacerdocio, pues una forma así perfectamente organizada desde el principio, él sembró la semilla para que la vida religiosa fuese desarrollándose a lo largo de los siglos. Bien, vamos a hacer un breve momento de reflexión y continuamos enseguida. Salvaremos. Y ahora, si podemos, vamos a explicar los dos puntos siguientes que tienen como título Consejos Evangélicos, Vida Consagrada. El punto 915 dice así: los consejos evangélicos están propuestos en su multiplicidad a todos los discípulos de Cristo. La perfección de la caridad, a la cual son llamados todos los fieles, implica, para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada, la obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino, la pobreza y la obediencia. La profesión de estos consejos en un estado de vida estable, reconocido por la Iglesia, es lo que caracteriza la vida consagrada a Dios. Bueno, primera afirmación importantísima del catecismo, que los consejos de la vida evangélica están propuestos para todos los discípulos de Cristo. Todo bautizado está llamado a vivir los consejos evangélicos, lo que se llama consejos evangélicos. Los consejos evangélicos pues son muchos, ¿no? Son en el fondo todos los consejos que el Señor nos dio como forma de vida, pero especialmente se concretan en la tradición de la Iglesia en tres: el consejo evangélico de la castidad, de la pobreza y de la obediencia. Bien, estos tres consejos evangélicos. Dice que son para todos los bautizados, para todos los bautizados. Pero algunos en concreto han recibido la vocación, que se llama bien religiosa o bien de vida consagrada, han recibido la vocación de vivirlos de una manera especial, con una profesión de unos votos o de unos compromisos, porque digo votos o compromisos porque es que dependiendo de las familias, no, pues los religiosos propiamente les llaman votos, los institutos seculares y otras formas de vida pues no les llaman votos, sino que igual les llaman promesas o les llaman compromisos. Pero bueno, digamos que aquí, dentro del apartado de vida consagrada, pues se mete tanto a los estrictamente a los que se llaman religiosos como a los que se llaman consagrados en un sentido pues que no pertenecen a órdenes religiosas, pero se llaman institutos seculares o también otras formas de o familias de vida apostólica, sociedades de vida apostólica, etcétera. Bien, por lo tanto, los consejos evangélicos son para todos nosotros. De hecho, si os fijáis, cuando comienza la Cuaresma, la Iglesia predica para todos sus fieles, cuando les imponen la ceniza, les predica tres medios de santificación: limosna, ayuno y oración. Y les está dando con ello unos instrumentos para vivir los tres consejos evangélicos. Frente a la tentación del materialismo, que Jesús mismo en el desierto, ¿no?, pues padeció como tentación de Satanás: todo esto te daré. Le llevó a un monte desde el que se veían todos los reinos del mundo, ¿no? Y Jesús fue tentado diciendo: todo esto te daré si postrado me adoras. Pues fijaros que ese consejo Jesús hizo frente, ¿no?, a aquella tentación de Satanás del materialismo, y la Iglesia predica la limosna frente al materialismo, el desprendimiento generoso de nuestros bienes. Por tanto, a nivel de virtud, nosotros estamos llamados, todos los bautizados están llamados a vivir este consejo evangélico, pues al nivel de tener un corazón desprendido, de los bienes materiales, un corazón dispuesto a ayudar a los pobres. En la vida religiosa consagrada, esto no es que sea únicamente una virtud, es que debe de ser un estado de vida mediante una promesa, mediante un voto de pobreza. no es que se al religioso, al consagrado, no es que se le inste a ser generoso y desprendido de los materiales, no, es que lo asume como estado de vida el no tener nada, el renunciar a disponer de bienes materiales. Pero fijaros bien que lo que era una forma para todo bautizado, una forma de luchar contra el materialismo, un consejo de cómo luchar frente al materialismo, se convierte como en un estado de vida para el religioso. El abrazar la pobreza como voto, el no tener nada. Hay otra tentación, recordarla bien, la tentación del prestigio, ¿no? Satanás lleva a Jesús a lo alto del alero del templo y le dice, tírate de aquí abajo, ¿eh? Los ángeles te cogerán y bajarás y entrarás en Jerusalén descendido por los ángeles desde el alero del templo, ¿no? Satanás le está tentando a Jesucristo de una tentación de prestigio, ¿no? De una entrada triunfal, gloriosa en Jerusalén, pues bajado por los ángeles. Sin embargo, Jesús rechaza esa tentación y quiso entrar en Jerusalén pues de una forma humilde, montado en aquel pollino, en aquel borrico, ¿no? Su entrada es humilde. Pues bien, es la tentación del prestigio, la tentación del poder, ¿no? La tentación de esa especie de forma deslumbrante y apabullante, ¿no? En la que todo el mundo nos gusta sencillamente tener éxito, tener poder, ¿no? Que no haya nadie que se nos resista, ¿no? Y frente a esa tentación, la Iglesia nos predica la humildad y predica, por ejemplo, en la Cuaresma, predica la oración. Sé humilde, la oración es la sumisión a la voluntad de Dios. Jesús eligió, frente a esa tentación del prestigio de entrar en Jerusalén de esa forma, eligió el camino de la humildad. Eligió el camino de la humildad de entrar de otra forma distinta en Jerusalén. El camino de la humildad que a nosotros, a todo bautizado, se le predica mediante la oración. Sé humilde, sométete a la voluntad de Dios. La oración es la búsqueda de la voluntad de Dios. El alejamiento de esa especie de búsqueda de gloria propia y la búsqueda de la gloria de Dios. Cuando uno ora, está buscando la gloria de Dios y no la gloria propia. Está buscando que haciendo la voluntad de Dios no encuentre uno el propio sentido de su vida, pero haciendo la voluntad de Dios. Pues bien, esto que a todos los fieles cristianos, ¿no?, se nos aconseja que hagamos, ¿no?, pues en el religioso, en el consagrado, pasa a ser un estado de vida mediante el voto o la promesa de obediencia. Se somete en un voto, en una promesa de obediencia a un superior, a un responsable, de manera que busca hacer la voluntad de Dios mediante ese voto de obediencia a un superior, o mediante esa promesa de obediencia, ¿no?, a un responsable dentro de esa estructura de vida consagrada de la Iglesia. Y la tercera tentación que Jesús tuvo pues en el desierto: haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús es tentado pues de lo que la carne le está pidiendo en ese momento, ¿no? Es tentado de la tentación del placer. Lo que el cuerpo le pide es comer, porque estaba haciendo ayuno y lo que quería era romper ese ayuno, y lo que su cuerpo le pedía era sencillamente dar satisfacción a lo que la carne le pedía. Y Jesús Jesús rechaza esa tentación diciendo: no solo de pan vive el hombre. Es decir, no solamente en el hombre, no solamente hay un cuerpo, hay también un alma. No solamente que da satisfacción a lo que el cuerpo pide, por encima de ello tenemos un alma espiritual que debe de prevalecer, ¿no?, sobre lo que la carne nos pide. Y bien, y por lo tanto, la Iglesia a todos los bautizados les da el consejo del ayuno o la mortificación, el sacrificio, una forma de alguna manera de de imitar a Jesucristo, de cómo en el desierto él rechazó la tentación de convertir aquellas piedras en panes. No solo de pan vive el hombre, no solamente, el hombre no debe de priorizar en su vida eso que pide nuestra carne. Debe de tener la prioridad, el espíritu, sobre la carne. Y por eso el hombre está llamado a ayunar, a hacer sacrificio, pues para testimoniar mediante ese pues esa forma de vida, ¿no? Mediante ese consejo, ese consejo evangélico, pues que tenemos que hacer frente a esa tentación. Y los religiosos o los consagrados lo hacen, esa lucha contra la carne, lo hacen mediante un voto, mediante una promesa, que es el voto de virginidad, el voto de castidad, testimoniando de esa forma la prioridad del espíritu sobre la carne. Es decir, que todos estamos llamados a vivir los consejos evangélicos, los cristianos bautizados mediante el ejercicio de las virtudes. Y esas virtudes se ejercitan, pues tal y como la Iglesia nos predica, ¿no? Especialmente en Cuaresma, esas virtudes se ejercitan, pues por la generosidad de la limosna, haciéndonos pobres de esta forma en espíritu. También se ejercitan por la oración, haciéndonos humildes, y también se ejercitan por el ayuno y el sacrificio, haciéndonos sacrificados, ¿no?, y mortificando a la carne. Bien, pues esos consejos evangélicos son los que los religiosos, los que los consagrados, en una forma, en un estado de vida especial, en un estado de perfección cristiana, que llama también, ¿no?, pues la Iglesia, profesan de una manera estable, como una forma de vida, en los tres votos o en los tres compromisos de consagración, que son, pues, pobreza, castidad y obediencia. Lo que para todo el bautizado es, pues, un consejo de cómo luchar contra las tentaciones, para ellos no es que sea solo un consejo en el sentido de mediante virtud luchar, sino mediante estado permanente de vida. Bien, esta es quizás la explicación, lo que podríamos resumir, ¿no? El punto 915, hacemos una breve interrupción y concluimos con el punto siguiente. Evangélicos, vida consagrada. El punto 916 dice: el estado religioso aparece por consiguiente como una de las maneras de vivir una consagración más íntima, que tiene su raíz en el bautismo y se dedica totalmente a Dios. En la vida consagrada, los fieles de Cristo se proponen, bajo la moción del Espíritu Santo, seguir más de cerca a Cristo, entregándose a Dios, amado por encima de todo, y persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino, significar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro. Dos afirmaciones principales tiene este punto, ¿no? La primera, que el estado religioso o el estado de vida consagrada, lo que hace es vivir de una forma más íntima, con todas sus consecuencias, pues lo que es la consagración del bautismo. Porque todo cristiano es consagrado por el bautismo. Por el bautismo estamos consagrados a Dios. Lo que ocurre es que el estado de vida religiosa que llamamos, ¿no?, el estado de vida consagrada que llamamos, lo que hace es extraer como sus últimas consecuencias, ¿no?, llevar esa consagración bautismal hasta su culmen. Es vivir de forma más íntima, más intensa, más plena, llevarlo a un estado de vida en el que se saquen todas las consecuencias. Pero fijaros bien que en el fondo es vivir en plena intensidad la consagración bautismal. Pero no es otra cosa distinta, porque hay que entender que aquí la consagración principal que tenemos todos es la bautismal. No es que los religiosos o los consagrados, ¿no?, se hayan sacado de la manga otra consagración distinta de la bautismal. No, no. Su consagración lo que hace es reafirmar la consagración bautismal. No es añadir otra cosa ajena, otra cosa distinta. No. Bien, vamos a, por lo tanto, a caer en cuenta de este aspecto, que lo que hacen ellos es testimoniar hasta dónde llega la consagración bautismal, hasta qué punto configura toda nuestra vida en una filiación divina, pues que nos marca en Cristo. Y en segundo lugar, lo que afirma este punto del catecismo es que viviendo de esta forma los religiosos están significando y anunciando en la Iglesia la gloria del mundo futuro. Esto es muy importante. La vida religiosa, el estado de vida religiosa o la vida consagrada está significando y anunciando en la Iglesia la gloria del mundo futuro. Es como un farol encendido en medio de una noche que nos está indicando por dónde está el puerto, por dónde hay que ir. La vida religiosa de aquellos que han profesado los tres votos o las tres promesas, ¿no?, pues de pobreza, castidad y obediencia, es como nos están testimoniando cuál es la vida futura en el cielo. Veamos esto. Cuando ellos han profesado, ¿no?, la vida, el voto de virginidad, ese voto de castidad, llamado de otra forma, ¿no?, o de celibato, que también es otra forma de llamarlo, ese voto, esa promesa, nos está recordando que la vida futura será eso. En la vida futura, como dice el Evangelio, no habrá marido ni mujer. El matrimonio es un estado de vida que no es eterno, es temporal. Es temporal porque en la vida eterna todos seremos esposos de Cristo. Las bodas del Cordero, que están expresadas, ¿no?, en la Sagrada Escritura, son el desposorio de Cristo con todos nosotros, con todas las consecuencias. Por lo tanto, aquellos que han hecho este voto de castidad, ¿no?, nos están recordando, son como un faro encendido que nos están recordando a todo el mundo que estamos llamados a desposarnos con Cristo por toda la eternidad y que esa va a ser nuestra forma de vida en el cielo para siempre. No olvidemos, ¿no?, eso, porque es que por supuesto que el matrimonio es un camino de santificación, pero es que es un sacramento a través del que, en el que el marido y la mujer, el cónyuge, me está uniendo a Cristo, o sea, me uno a Cristo a través del cónyuge, pero en la vida eterna me uniré directamente a Cristo con una esponsalidad directa. Y la vida religiosa, la vida consagrada, aquí en este estado de iglesia peregrinante en el que todavía nos encontramos, nos está recordando que ese será nuestro estado para siempre, ser esposos de Cristo por toda la eternidad. En segundo lugar, con respecto a la pobreza, bueno, pues todos los bautizados estamos llamados a utilizar los bienes materiales que Dios ha creado para que los utilicemos bien, con un corazón desprendido. Como dice San Pablo, estamos llamados a tener como si no tuviésemos, a poseer como si no poseyésemos, a utilizar los bienes materiales, pero con un corazón libre. Pero es que el religioso, cuando profesa el voto de pobreza, está siendo un faro encendido, está siendo un anuncio de que en la vida eterna el único bien que vamos a poseer es Dios. Él será el único tesoro. Allí no habrá necesidad de ningún otro bien material para ser feliz. Es como evocar esa parábola del tesoro escondido. El religioso nos la está evocando. Aquel hombre que encuentra en un campo un tesoro, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo para quedarse con el tesoro. La vida religiosa evoca esa parábola, porque es un recordatorio de que todos los bienes materiales por los cuales nos afanamos en esta vida, a veces aquí se van a quedar, aquí se van a quedar. Y nuestro único tesoro será Dios, la riqueza infinita del corazón del hombre. Es, por lo tanto, otro anuncio. El religioso significa, anuncia eso, a la hora de profesar el voto de pobreza y prescindir ya en esta vida de los bienes materiales. Y en tercer lugar, cuando el religioso profesa el voto de obediencia, de renunciar al ejercicio, ¿no?, de su libertad, ¿no?, teniendo que pedir permiso para una cosa, teniendo que pedir permiso para otra cosa, pues él se somete a un superior, a un responsable, y tiene que, bueno, pues someter su libertad, ¿no?, a ella. Con ello también nos está testimoniando algo importante, que es que la verdadera libertad no es otra cosa que la búsqueda de la voluntad de Dios. La verdadera libertad no es el ejercicio de autodeterminación, en el sentido de que en cada momento hago lo que me parece conveniente, o sencillamente hago una libre opción. Lo importante de la libertad no es que sea yo el que elija, lo importante de la libertad es que elija bien, que elija el destino adecuado, que utilice la libertad para adherirme al bien. En el fondo, los religiosos nos están recordando, son el faro encendido que nos recuerdan cuál es el verdadero concepto de libertad. La verdadera libertad no es elegir una cosa o su contraria. La verdadera libertad no es poder pecar o no pecar. La verdadera libertad es la capacidad de optar por el bien. Fijaros que en el cielo, seremos plenamente libres, y allí no podremos pecar. Será imposible pecar en el cielo viendo a Dios. Imposible. Y seremos plenamente libres. Y dirá alguno, entonces, ¿cómo es eso? Pues porque la libertad no es poder pecar. Eso precisamente es la debilidad de la libertad. Eso es la falta de libertad. Plenamente libre es María. Y no peca. Nosotros somos menos libres y pecamos, ¿no? En el cielo seremos plenamente libres, porque nuestra adhesión a la voluntad de Dios será plena y absoluta, porque nuestro alimento será hacer la voluntad del Padre, como dice Jesucristo. Y entonces, en ese estado de obediencia y de sumisión plena a la voluntad del Padre, seremos plenamente libres. Eso los religiosos lo testimonian ya en esta vida por el voto de obediencia, renunciando a su propia voluntad, y mediante la obediencia buscando la voluntad del Padre por encima de todo. En este sentido, es en el que este punto del catecismo dice que el estado de vida religiosa significa y anuncia lo que va a ser la vida próxima, tanto pues por el voto de castidad, por la celibato, tanto por el voto de pobreza, Cristo será nuestro tesoro, y tanto por la obediencia. Nuestra única voluntad será la voluntad de Dios. Bien, dejamos aquí el comentario de estos tres primeros puntos de la vida consagrada. Continuaremos a partir de mañana, Dios mediante. Ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Oh, dear. buenos días, ¿con quién hablamos? María Luisa. Buenos días, María Luisa. Mire, yo quisiera decir, he entendido que en los institutos seculares se hace la consagración a Dios mediante juramento o promesa. Uh-huh. Y yo parece que recuerdo que según la Carta Magna de los institutos seculares, la propia Mater Ecclesia, se hace también esa consagración a Dios, incluso por en primer lugar, mediante voto, juramento o promesa, emitiéndose los tres votos de castidad, pobreza y obediencia. Eso, una cosa. Y segundo, una pregunta. ¿No se podría situar el inicio de la vida consagrada en los primeros tiempos del cristianismo con la consagración de vírgenes, esa bonita ceremonia de las vírgenes consagradas? Nada más. Bien. Bien, muy bien. La verdad es que en el punto 928, que dentro de poco nos va a llegar, se habla de los distintos institutos seculares. Ya habréis observado que la forma en la que yo he intentado hablar pues de la vida religiosa, pues he estado continuamente hablando de vida religiosa o vida consagrada, porque es que dentro de la Iglesia, por la gracia del Espíritu Santo, ¿no?, tenemos tal variedad de carismas, que es muy difícil pues que todo el mundo se vea reflejado en una sola fórmula. Hay que decir que hay tal variedad de institutos seculares, tal variedad de sociedades de vida apostólica, etcétera, pues que es difícil que todas ellas tengan una fórmula unificada. Pero hay que decir que sí, pues que los institutos de vida seculares están expresados dentro del apartado de vida consagrada, y dentro del apartado de vida consagrada está la vida eremítica, las vírgenes consagradas, la vida religiosa, los institutos seculares, las sociedades de vida apostólica. Todas ellas están recogidas dentro de esa de eso que llamamos vida consagrada, formalmente reconocida por la Iglesia, por la profesión pública y reconocida por la Iglesia, de esos tres compromisos de pobreza, castidad y obediencia. Algunos le llaman votos, otros le llaman compromisos o promesas. Bien, en eso no vamos a entrar, porque cada instituto muchas veces y cada congregación le tiene su matiz, pero lo importante pues es la esencia. Con respecto a lo que pregunta el oyente de si no se puede buscar los orígenes, pues la verdad es que sí. Y el caso es que ese texto que antes he leído yo, ese texto que he leído de Vida Consagrada, Casa Carta, en el punto 29, dice: Jesús mismo, llamando a algunas personas a dejarlo todo para seguirlo, inauguró este género de vida. Es decir, si es Jesús mismo el que inauguró el género de vida, pues de vida religiosa, sin duda alguna esas vírgenes, de las que también se nos habla pues en el Nuevo Testamento, eran ya una primera forma de esa vida religiosa. Otra cosa es que después, que no tuviese dentro de la Iglesia un reconocimiento formal, como después ya en el siglo IV se hizo, pues en torno a las reglas pues bendecidas por la Iglesia, la regla de San Benito, etcétera, pero sin duda alguna era ya un comienzo, un comienzo que se estaba asimilando a ello, como podemos ver mañana. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Sí, buenos días. Sí, muy buenos días. Llamo Carlos de Madrid. Buenos días, Carlos. Y bueno, yo pertenezco al Camino Tribunal y ya ahora mismo estoy barriendo, estoy en la zona centro. Y que tenía dos preguntas referentes pues, a la castidad, ¿no? Entonces, una persona consagrada a Dios en castidad, con su virginidad, estará en el cielo, en nuestro estado, distinto a otra persona que, bueno, que ya de pecado no se ha consagrado a Dios y que luego, pues ha hecho, pues hasta que se ha convertido, pues ha llevado una vida de pecado y tal, ¿no? Entonces, si en el Evangelio dice que el reino de los cielos se parece al que llevó el trabajo a primera hora, luego y tal, y que luego, al fin y al cabo, el reino es el mismo a todos, esa es una pregunta que yo tenía duda. Y la segunda, pues yo estuve en una boda y dijo a José, un poco nervioso, de que el que se casa, pues aparte de estar con su mujer, pues luego estará en la intimidad también con su mujer en estado de gracia o de reino en la vida eterna con Dios. Entonces, como dice usted, que el estado de matrimonio en la otra vida no existe o no será como la intimidad que tiene el marido con la mujer en esa vida. Uh-huh. Nada más. Bien, muy bien, pues adelante. tú continúa con tu labor de seguir barriendo un poco, ¿eh?, mientras que nosotros intentamos contestarte. Bueno, vamos a ver. Pues fíjate, yo te diría que hay que entender que, bueno, con respecto a la segunda pregunta primero, ¿eh?, a veces algunas personas preguntan, bueno, y yo entonces en la otra vida no voy a tener el gozo de ver a mi esposa o a mi esposo. Por supuesto, que la vida eterna también tendremos el gozo de que todo el cuerpo místico unido gozaremos también, ¿no?, entre nosotros, pero eso no quiere decir que uno tenga necesidad de su marido, ¿no?, o de su esposa, como tiene necesidad en él para recibir la felicidad en esta vida. Dios ha querido que el marido y la mujer tengan una necesidad de recibir el afecto de Dios a través del marido y a través de la mujer en esta vida. En el cielo, en el estado de vida eterna, Dios llena directamente los corazones de los hombres. Hay una esponsabilidad directa con Dios. Que uno puede tener también en el cielo, pues una, lo que podríamos decir, una felicidad, digamos, añadida, todavía accidental, pero añadida de poder ver a sus seres queridos, de acuerdo. Pero no es a través de ahí donde recibe esencialmente su felicidad plena. Su felicidad plena la recibe directamente de Dios. Yo creo que es de una parte. En segundo lugar, la comparación que haces de esa parábola de que algunos fueron llamados a primera hora y otros a última hora, etcétera. Yo no creo que sea correcto aplicarla a esto que estamos explicando ahora. No es que los religiosos fueron llamados a primera hora y a última hora fueron llamados a la jornada a última hora han sido los casados que también no. Yo creo que esa comparación es incorrecta porque está más referida a la conversión, a los pecadores que se convirtieron a última hora y sin embargo fueron llamados y admitidos a trabajar como jornaleros, ¿no?, en el reino de Dios. La comparación de esa parábola yo creo que aquí no es correcta. No es correcta porque parecería como que el matrimonio es una vocación pues de segunda categoría, que son los llamados a última hora a ser esposos de Jesucristo. No. Me parece una comparación que es un poco forzada y podría como darle impresión de que el matrimonio pues no es un camino de santidad, o menos santo. O parece que en la primera parte de la vida uno ha entregado, como se dice, ¿no?, ha entregado pues la carne al mundo y ahora que ya soy anciano entrego los huesos a Dios. No, eso me parece incorrecto. Son caminos distintos para llegar al mismo fin. Esa parábola de los llamados a primera hora y a última hora se refiere más bien a los pecadores que a primera hora no han respondido a Dios, sea en cualquier estado de vida, por cierto, y que a última hora pues han convertido y han sido fieles. Bien, vamos a dar paso a una última llamada. ¿Con quién hablamos? Buenos días, soy Pilar de Santander. Muy buenos días, Pilar. Buenos días. Bueno, pues entonces yo estoy pensando ahora en sacerdotes que he oído por muchos sitios que si me quiero casar, que si se separan, que si no se separan, que si lo dejo, que si voy con una mujer. Entonces, a mí me parece que eso es que no están enamorados. No están enamorados, porque lo que no estamos consagrados, sabemos que cuando está el corazón ocupado, no necesitamos otro corazón, ¿me entiende? Pues que no sé cómo decirle, que hay personas que dicen que es que me enamoraba, me iba a salir de sacerdote, es que esos señores no les llena la iglesia, están casados con la iglesia y no les llena, sencillamente no están enamorados de la iglesia y necesitan estar enamorados. Y a mí me parece un poquitín raquítica esa vocación que tienen, me parece, no sé, a mi entender, que no están enamorados sencillamente. Bueno, pues nada más, buenos días. Muy bien, muy buenos días. Bueno, pues es cierto que el sacerdote, incluso cuando no sea religioso, el sacerdote incluso, aunque no sea un sacerdote religioso, que pertenezca a una orden religiosa, aunque sea un sacerdote secular, pues la promesa de celibato que él ha adherido, pues la debe de vivir no sencillamente como una especie de un precepto o una ley eclesiástica, la debe de vivir, como bien ha dicho esta oyente, como un medio de enamoramiento de Jesucristo y de esponsalidad con Jesucristo. Porque al final el sacerdote, aunque no sea religioso, aunque pertenezca a esa otra estructura de la Iglesia que llamamos el orden sacerdotal, mediante la promesa del celibato, pues tiene, ¿no?, una ocasión maravillosa de enamoramiento, porque él no está ejerciendo una profesión, está ejerciendo una vocación, y él no, que es muy distinto, ¿eh? Y él está haciendo no únicamente por responder a una tarea, no, sino por responder al amor de Jesucristo que le llama, que primeramente le cautiva, le enamora, ¿no? Y fruto de ese enamoramiento luego viene la tarea pastoral. Antes es el ser que el hacer. Y desde la unión con Cristo, pues surge la fecundidad, ¿eh? Eso pasa un poco como con el matrimonio, ¿no? Los hijos surgen de la unión íntima. Bueno, pues también la tarea pastoral surge del enamoramiento y la unión íntima con Jesucristo, ¿no? Que es lo que después hace el sacerdocio fecundo. Pues muy bien, demos gracias al Señor por haber podido compartir, ¿no?, este tiempo. Mañana continuaremos con la gracia de Dios. Me despido con la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.